Buen día, Jorge. Y hoy en el mundo de la música y el entretenimiento estaremos hablando de artistas modernos lideran la banda sonora de Elvis Presley. Subastan guitarra que Kurt Cobain usó en el video de Nirvana. Ozzy Osbourne revela su complejo estado de salud. Los del Río, más de 60 años en la música. Belén Aguilera revoluciona Zaragoza. David Attenborough presenta el documental Planeta Prehistórico. Se filtra el tráiler de Misión Imposible 7. Brooklyn conmemora a Notorious B.I.G. Farruko lanza Nazareno. Eladio Carrión y Nicki Nicole colaboran en el sencillo Nota. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento.